A lo mejor aquí no lo sentimos tan directamente, pero en muchos lugares, sobre todo en lugares de Estados Unidos, este tema de maldita migra es un tema común y corriente. Más corriente que común. Pero nada más la maldita migra de allá. Te voy a tener algunos datos para que lo tomes en cuenta. La lista de deportables del presidente Donald Trump supera los 8 millones de personas de 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos. La lista sigue las directrices que el Departamento de Seguridad Nacional ha redactado para capturar y deportar de la manera más agresiva a las personas indocumentadas en el país. ¿Quieren ver cómo se cazan a migrantes? Vamos a ver estas imágenes que están circulando en las redes sociales de cómo entran a este lugar, estos maldita migra, y vean este tipo de violencia en su máximo nivel. No sé si sean delincuentes, no sé si sean migrantes, no sé si estaban haciendo travesuritas, pero con esto nos podemos dar una idea de cómo se vive en el famoso sueño americano. Con esto nos podemos dar una idea de esta violencia extrema. Con esto nos podemos dar una idea de cómo estarán cazando migrantes. ¿Quién tiene la culpa de todo eso? ¿Un gobierno mexicano sumiso que ni siquiera se atreve a declarar algo en forma oficial en relación con eso? ¿Un gobierno sumiso que no le da a sus nacionales ni trabajo, ni seguridad, ni educación? ¿Un gobierno sumiso que sí efectivamente va y recibe en el aeropuerto a un grupo de migrantes? ¿Y cómo van a recibir a 8 millones de migrantes? ¿Un gobierno sumiso que durante la época de Obama, donde está el récord de deportados, más de 3 millones, el gobierno mexicano no dijo ni pío? ¿Un gobierno mexicano que no cumple con las promesas de desarrollo, de educación, de salud? La pregunta es, ¿quién es la verdadera maldita migra? Este maldito que con toda la impunidad y sin castigo, y estos otros malditos que arremeten contra esta pobre gente, eso es la maldita migra. Pero también es la maldita migra de estos hijos de su tiznada madre. También es una maldita migra un gobierno mexicano que no cumple. Los datos aquí están. Vamos a recordar el año 2014. 2014, mientras vemos estas vejaciones a los derechos humanos, a los derechos internacionales, ya era hora de que Videgaray estuviera en la ONU diciendo que eso no se vale. Pero como tenemos un gobierno agachón, no dicen nada. Y aquí están los resultados. Estas son imágenes del 2014. Y en ese año 2014 alerté, señalé, entrevisté y les puse en la tele el hecho de los niños migrantes, niños mexicanos y niños mexicanos migrantes que están precisamente en este sistema donde solos, niños mexicanos y centroamericanos, solos viajan a Estados Unidos. Los datos son del 2014. Este niño de Guatemala, afortunadamente pudimos encontrarle a su madre, pero este niño de tan solo 16 años, ve tú a saber, esto fue hace 3 años, ahorita no tengo la más ligera idea si está vivo, si está muerto, si trabaja, si está en México, si está en Guatemala, si está en Estados Unidos, porque nadie se preocupa por estos niños. Aquí están los datos y esta es la época de Obama. Esta es la época de Obama. Ahora de estos datos vamos a pasar a los del 2017. Vean nada más el número de niños de menores de 18 años. Aquí están los datos. De octubre a diciembre de 2016, más de 21,000 menores no acompañados cruzaron sin documentos la frontera entre México y Estados Unidos. Seguimos con más datos relacionados con todo esto, datos que reflejan una realidad. Ahí están, al desagregar los datos por nacionalidad, indicó que la mayoría de estos menores provienen de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de México. Son niños arrestados, son niños que se quedan varados, son niños que no tienen la más mínima seguridad, niños solos. Ahí están 229 diarios no acompañados que llegan a la frontera, no rebasan los 18 años, tienen entre 10 y 11 años. Por eso pregunto, ¿cuál es la maldita migra? Porque también está la maldita migra de este país, la maldita migra de los policías mexicanos de migración que durante este viaje de Guatemala a Estados Unidos, estos niños reciben toda clase de vejaciones. Nos quejamos de las imágenes de ese hotel que acabamos de ver, pues también nos deberíamos de quejar de las imágenes que pasan en nuestro país. Nos quejamos de estos malditos hijos de la tiznada, pues también en México hay una maldita migra que también veja los derechos humanos de mujeres y de niños. Nos quejamos de la maldita migra, ahí está la miseria y la realidad de este país. Niños, niños mexicanos, niños centroamericanos que van a Estados Unidos porque en su propio país no hay seguridad, no hay trabajo, no hay educación, no hay salud. Díganme, ¿dónde carajos está la maldita migra? Si vivimos esa maldita migra y un gobierno sumiso que no hace nada, ¿no es eso como para estar hasta aquí? ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.